para percibir el perfume de tu vida. Me subí por el tallo de tus deseos. La flor de abril sostenía una sonrisa mientras dibujaba en mi vida un nuevo mañana. Para percibir tu fresco aroma rosa, trepé por el gigante dormido en tu pecho. Usé mi boca, deslicé mis ganas y apreté los dientes en la superficie de tus sienes. Percibí, palpé y sentí cómo la flor de tus días se abría al simiente deseo de mis espejos. Presentí, fui, pedí y todo llegó, como llegó el último adiós.